Seguro que escuchaste como yo hablar del fallo FAL. Pero viste que las cosas no quedan muy claras. Entonces necesitas charlar con alguien que te explique, que te cuente, que te actualice en la información. También sucede que hay tal aluvión informativo y que hay tal aluvión informativo sesgado que terminás no entendiendo bien de qué se tratan todas estas cuestiones. Yo creo que por eso se produce nuevamente, y en este tema del aborto, a ver, ¿se cortó, che? No, estás ahí. Estoy ahí. Por eso decía, me parece que se produce en este tema del aborto una nueva grieta, por usar un término en boga en nuestros días. Es decir, está el de allá y el de acá. Y me parece que la falta de información es la que determina que tomemos una postura medio dogmática sin saber bien de qué se trata. Oscar Blando, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, bueno, menos mal. No, claro, porque me parece que caminamos por alguna especie de frontera de desinformación. Entonces quiero arrancar de cero y preguntarte qué cuernos es el fallo FAL. Bueno, el fallo FAL es el caso de una niña de 15 años murió en la provincia de Chubut, sí, a raíz del tema de un aborto, en definitiva, clandestino. Pero el fallo FAL de la Corte Suprema hace referencia, nada más, sí, pero también nada menos, sí, a lo que el Código Penal de 1921 ya había establecido. Es decir, que si bien el aborto está penalizado, hay excepciones a esa penalización, sí, entre otras el caso de el peligro, evitar el peligro para la vida de la mujer, sí, la mujer esté en peligro, sí, y en el caso, por ejemplo, de una violación. Es decir, claro, en estos casos, sí, no está penalizado el aborto, son excepciones. Y el fallo FAL lo que hace es no solamente aclarar esta cuestión, sí, sino que va más allá. Ajá. Y va en el sentido de lo que hemos tratado durante todos estos días y todos estos meses respecto al tema de la posible legalización del aborto, porque el fallo FAL dice, bueno, no solamente que no está penalizado, sino que la persona que es víctima de una violación, sí, debe ser atendida, sí, no debe ser judicializada, es decir, claro, no necesita, sí, que vaya a un juez a pedirle autorización. Ajá. No hay problema para que un médico haga ese aborto, no va a haber condena hacia él, uh-huh, en este sentido. Sí. Es decir, que de alguna manera pone en lugar de la víctima de, sí, de una violación, uh-huh, la posibilidad de que haya un aborto y de que este aborto no esté penalizado. Entonces, Oscar Blando, bueno, permitime que te presente, doctor en Derecho, profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y del Seminario de Posgrado de Derecho Electoral y Político de la misma facultad, actualmente director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe. A la luz de esto que vos me estás contando, entonces, la gente que estaba en contra de la legalización seguramente estaría en contra de ampliar esta cuestión a simplemente no lo quiero tener y entonces voy y hago un aborto. Desde luego, estaba en contra de ampliar estas causales que ya estaban eximidas de, claro, la penalización en, sí, el Código Penal de 1921. Lo, sí, que acá es que el problema del aborto no es un problema teórico, no es un problema de creencia, ajá, es un problema de salud. Sí. Y ahí está un poco el desbalanceo que hay en la Argentina, claro, entre lo que son las atribuciones de la provincia y de la nación en términos de la salud pública, digamos, ajá, ¿no? Ahí hay, ajá, un conflicto, porque hay que entender que el tema de la salud es alguna de las materias que no están delegadas expresamente de las provincias a la nación. Claro. Son facultades que son concurrentes, sí, entre la nación, sí, y las provincias. Uh-huh. De hecho, la ley de reproducción, salud sexual y procreación responsable del año 2002, que establece toda una serie de pautas que son preventivas en términos a la salud sexual de las mujeres, etcétera, pide la adhesión de las provincias. Claro. Y entonces, ahí hay un conflicto, pero lo que yo tengo claro es que la nación tiene, a través de los tratados de derechos humanos, como la convención que tiene que ver con la mujer, ¿no? Sí. Con la eliminación de todas las formas de discriminación. Sí. Fíjate que ahí marca una pauta fundamental, porque en otras cosas, entre otras cosas, dice expresamente que las mujeres, obviamente junto a los hombres, pero las mujeres tienen los mismos derechos a decidir libre, responsablemente, el número de sus hijos. Claro. Y el intervalo de sus nacimientos. Es decir, le está poniendo a la mujer esta posibilidad. Y por lo tanto, esto es ley de la nación. Sí. Si no lo hacen las provincias, ajá, debe hacerlo la nación. Y que no lo hacen las provincias no es tampoco una teoría. Mm. Hay que recordar que en algunas provincias, algunos gobernadores, sus creencias impiden no solamente la distribución de preservativos, sí, sino también la introducción del DIU. Claro. Y además, sin contar con el abandono de la educación sexual en todos sus términos. Totalmente. Claro, totalmente. Claro. Yo te puedo decir que hasta por experiencia propia, yo, sí, fui en legislador en Santa Fe, y hice el primer proyecto de educación sexual en la provincia de Santa Fe. Sí. Por supuesto, no salió. Y vos sabés que además de muchas corporaciones, etcétera, que se enojaron, ¿quién fue que me trató de prácticamente diablo? Bueno, Monseñor Storni. Ajá. Sí. Que fue después acusado de pedófilo. Sí, ¿eh? Sí, y sí. Esas personas son las que atacaban no ya el aborto, sino la educación sexual. Y muchas provincias no tienen educación sexual, claramente. Claro, claro, claro. Chao. Santa Fe, yo diría que es uno de los lugares en donde claramente es así, con muchas dificultades, sí, sí, con, sí, problemas, pero hay educación sexual integral. Sí. ¿Y el protocolo ILE, sí, en Santa Fe qué es? Bueno, ahí Santa Fe tiene unos avances muy importantes, porque antes de esta ley nacional de salud, sí, sexual, sí, y procreación responsable, sí, que es nacional, uh-huh, ya Santa Fe inició toda una tarea en este sentido, uh-huh, y por supuesto en el 2010 adhirió al protocolo que esa ley también establecía, uh-huh, y es la que permite la realización de la legalización del aborto en determinadas condiciones. Eso hay es una serie de pasos que son muy interesantes, y que no es que la persona llega y dice, bueno, me quiero hacer un aborto. No, en realidad hay una entrevista inicial, claro, hay una consejería que, claro, le asesora, sí, a las personas que llegan allí, de las alternativas posibles que, claro, tiene el embarazo, sí, entre otros, el tema de la posibilidad de la... Y de consentimiento, se firma un consentimiento, claro, informado, no se va para nada a la justicia, y en base a lo que el propio Código Penal establece, es decir, de los casos en donde está en juego la salud de la persona, sí, o de la madre, sí, se le inicia el sistema del aborto, que en la mayoría de los casos, esto ahí tiene que estar claro, en, sí, Santa Fe se hacen a través del misoprostol, que es una pastilla, eso es decir, ya, sí, no se va a los efectores públicos y hacerse quirúrgicamente legrados o raspajes. Es decir, y es más, Santa Fe, además de tener estas pastillas, sí, está produciendo y lo va a producir para la nación este sistema de misoprostol. Por lo tanto, y además establece un sistema de objeción de conciencia que, claro, se respeta. Claro, pero, claro, así como se respeta la objeción de conciencia, sí, también se respeta el derecho, claro, a decidir, ejercer esta, sí, actividad, sí, sí, reglada del ILE y hay estados y ninguna persona va a quedarse sin poder hacer este aborto que es no punible en Rosario y en Santa Fe. Oscar, entonces, espérame un cachito, porque estoy pensando que entonces el tema está en el corrimiento de la frontera de lo que significa peligro contra la salud de la mujer en ese caso. Porque aparentemente se ha trazado una línea, ¿no? Si hay, posibilidades de desangrado, hay todas cuestiones que son en el terreno de lo físico, pero también hay peligro de saludes en el terreno de lo psíquico. Y me parece que eso no está considerado en la ley. Exactamente, exactamente. Y quienes están en esta cuestión más específicamente, es decir, los médicos, los efectores de salud de Rosario, de Santa Fe, lo dicen expresamente. Es decir, hay también, y ponen en peligro, tal cual lo decís, ampliar el concepto también psíquicas, emocionales o sociales. Sin duda, sin duda. Esto es lo que hay que entender. Sí. Y además, la consecuencia de esto no es menor. Es decir, no es una cuestión que puede discutirse. Se redujo a cero la muerte por aborto en desde el 2012 en Rosario. Se redujo a cero. Y las muertes maternas, incluidas las del aborto en Santa Fe, es solamente en toda la provincia del 1,1%. Ajá, es decir, que las cuestiones de prevención, las cuestiones que tienen que ver con la información y la educación, y por último el sistema final de la posibilidad del aborto, incluyen consecuencias que tienen que ver con la salud, con la vida, con la igualdad entre el hombre y la mujer. Y realmente estas son las políticas públicas que faltan. Mirá, el director que es un ginecólogo, a través de todo lo que estaba pasando en el debate público en estos meses, decía: todos opinan sobre el aborto, pero las mujeres se me mueren a mí. Claro. Yo no lo puedo permitir, más allá de lo que yo piense sobre el tema del aborto. Sí. Además, te digo algo que me parece que, que creo que es sencillo. El mundo y la Argentina, también la justicia, evoluciona hacia algo que la Constitución Nacional tiene, que es luminoso, que es el artículo 19 de la Constitución, que tiene que ver con aquello que recordarás, que todas las personas tienen la igualdad, la vida de las acciones privadas de los hombres, que no ofendan la moral pública, etcétera, ni perjudiquen a terceros, están exentas de Dios y de la autoridad de los magistrados. Es la autonomía de la voluntad. Esto es fundamental. Por ejemplo, desde el 1986, con el tema del divorcio vincular, cuando hubo un fallo que dijo exactamente: el divorcio vincular va contra la autonomía personal. La persona no necesita tener impuesto un ideal de vida determinado. Claro. O años después, con el tema del consumo de estupefacientes, cuando en los fallos de Arriola y Basterrica dice: no, señor, el consumo personal tiene que ver con la privacidad. Y con la decisión personal. Personal. Claro. Y esto pasó con el matrimonio igualitario. Sí. También en base a este artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, ahora en el tema del aborto, como lo ha dicho ayer Roberto Saba en un hermoso artículo, creo que en el diario Clarín, también ese artículo 19 de la autonomía de la voluntad tiene derecho a que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y sobre todo cuando puede estar en peligro de su salud. Es decir que, bueno, esto que ha pasado en el Senado es nada más que un capítulo, y esto va a desembocar inexorablemente en una legalización de esta cuestión. Sin duda, el debate me parece que ha sido eso, un momento en un proceso histórico no podrá detenerse. Sí. Más tarde o más temprano, la legalización, no solamente la despenalización, cuidado, porque ahora van por la despenalización solamente. Sí. Me parece que todo lo que estuvimos hablando de la posibilidad de que la mujer pueda acceder en base al principio del derecho a la salud, etcétera, y a la vida, tenga que ver con la posibilidad no solo de despenalizar, sino de que pueda acceder legalmente a un aborto que le permita decidir sobre su propio cuerpo en base a lo que estábamos diciendo. No es solo despenalizar. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias por el llamado y un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchaste a Oscar Blando, aquí en El Desconcierto.